curábamos para los prietos, no, cuando nos mandaban a curar era ropa de nuestra casa, no había protección. Supuestamente antes decían que en cada finca tenían que tener capa, máscara, bota, pantalón, todo para cubrir de los venenos, y eso nunca sucedió con nosotros. Todo era fuerza de ropa de nuestra casa.